Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y cuando llegan a estas horas, pues llega el momento, el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. ¿Cuéntanos? Sí, a ver, semana de jueves a jueves. Entonces, más o menos, tenemos previsto lo siguiente. A ver, es que me oigo con un poco de eco. Sí, bueno, pero tú un poco adelante. A ver, despista un poco. Bueno, mira, el martes volvemos a la cita mensual con Astura, una actividad de promoción y difusión, compromiso con la cultura asturiana, convenio, un acuerdo que tenemos con este colectivo Astura, y el tercer martes de cada mes, en este caso el martes 20 a las 7:30, Ramón de Andrés, catedrático de filología en la Universidad de Oviedo, va a hablar un poco sobre la fala asturgalaica, ¿no? El asturiano en la zona occidental próxima a Galicia. El acceso es libre, como siempre, y bueno, están todos los oyentes invitados a asistir. Y luego también te puedo comentar que el lunes, aunque parezca un poco apurado, estamos un poco pendientes de hacer una mesa redonda en torno al tema de la renta básica y salario social y demás. Está un poquitín en el aire, con lo cual yo invitaría un poco a la gente que esté pendiente del periódico del día para ver si lo podemos confirmar. Yo creo que sí, pero bueno, está un poco ahí pendiente. Y también podemos comentar, en términos así más dilatados en el tiempo, que está habiendo una exposición, Gijón bajo las bombas, Gijón soles bombes, en la sala de exposiciones, perdón, de la Biblioteca Pública Jovellanos de Gijón, sobre el tema de la guerra civil, los bombardeos que, y centrado en el tema de los bombardeos que afectaron a la ciudad, ¿no? Los primeros que hubo, y un poco toda la estrategia que hubo en ese sentido, la población civil afectada, y a través de una serie de paneles y demás, pues esta exposición se está celebrando en la Biblioteca Jovellanos hasta el 1 de abril incluido, es decir, todo este mes de febrero que resta y todo marzo, la gente puede asistir a la misma. Es una exposición que no es la primera vez que se exhibe en nuestra ciudad, porque la produjo en su momento, en el año, allá por el año 2011, tanto la Concejalía de Memoria Histórica que había en el Ayuntamiento de Gijón en aquel momento, como la Consejería de Bienestar de Presidencia del Principado y el Ateneo Obrero, pues se produjo esa exposición con trabajos de Héctor Blanco y Toño Huerta, sobre todo. Y entonces, bueno, pues de vez en cuando consideramos apropiado exponerla, porque sobre todo también tiene un carácter muy muy didáctico y muy pedagógico, que no por el cual no pasa el tiempo, ¿no? Y siempre hay gente distinta que puede acercarse a visitarla y que no la haya visto en su momento. Y fundamentalmente, bueno, pues son esos los actividad que tenemos próxima para el Ateneo de Gijón y para la próxima semana. Ajá, pues muchas gracias, Luis, y hasta la próxima semana. De nada, Pilar. Hasta luego. Y esto ha sido todo por hoy. Bueno, pues acerca de esas actividades que organiza el Ateneo Obrero de Gijón, que bueno, para todos los y las que nos estáis escuchando, si solicitáis más información, os interesa pasar por su sede, que está ubicada en la calle Covadonga número 7, primero. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.